impresionante fue. Viniste en amor y moriste por mí. Tu gracia y bondad me dejan rendida y postrada ante ti. Dios, levántame en amor, llévame a un lugar donde nada más importe. Levántame en amor, llévame a un lugar donde nada más importe. Llévame a un lugar donde